que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy viernes 2 de octubre del 2015. Estamos preparados para acompañarles y contarles a ustedes las noticias más destacadas. Estos son los titulares: secuestran y asaltan a defensor y activista de derechos humanos en Venezuela. Hoy se reúnen ministros de Defensa de Venezuela y Colombia en la ciudad de Santa Marta. También destaca que Comisión de Internacional de Derechos Humanos está visitando la zona de Veracruz, México. Sabremos por qué. Iniciamos en México. Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está de visita en Veracruz, México. La Comisión Interamericana está realizando unas evaluaciones y contactos con distintos sectores de México. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Qué hacen los integrantes de esta comisión visitando particularmente Veracruz? Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos informa. La información desde México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está de visita en Veracruz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en México realizando una visita desde el 28 de septiembre y hasta este 2 de octubre para conocer de viva voz la situación de los derechos humanos, principalmente las violaciones a estos, el acceso de las víctimas a la justicia y el caso especial de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Rosemary Bell Antoine, presidenta de dicha comisión, se reunió en la ciudad de Jalapa, Veracruz, con grupos de defensores y víctimas de violaciones a sus derechos humanos para conocer el estado de la violencia que se sufre en México. Rosemary Bell dijo que si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está realizando un trabajo de acercamiento en todo el país, el punto principal de la agenda lo ocupa Veracruz por el alto número de agresiones y asesinatos de periodistas en los últimos 5 años. Una de las principales preocupaciones es el efecto que está generando entre la sociedad veracruzana, así como la autocensura que produce entre las y los periodistas abordar temas como corrupción, narcotráfico, violencia, inseguridad y hasta movimientos sociales o violaciones a los derechos humanos. Desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur informó Sandra Luz Cruz. Vamos a Venezuela. Allí hay impacto y reacciones debido a que en las últimas horas secuestraron, robaron y golpearon a un activista de derechos humanos perteneciente a una organización muy importante en el país. Vamos a sala de redacción con Alfredo González. Tiene más detalles. Muy buenos días, amigos y amigos que nos escuchan en toda América Latina y el Caribe. Sí, efectivamente, ayer en horas de la tarde, a las 5:30 aproximadamente, el conocido activista de derechos humanos y excoordinador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Marino Alvarado, junto a su hijo de 9 años, fueron víctimas de una situación de secuestro y robo en su vivienda ubicada aquí en Caracas, cuando precisamente llegaban a esta. Fueron interceptados por varios sujetos con armas de fuego, los cuales los sometieron hasta hacerlos ingresar dentro de la vivienda. Allí fueron amarrados y maniatados mientras los hombres sustraían objetos de valor. Marino Alvarado fue golpeado en la cabeza y, aunque está fuera de peligro, ingresó a un centro médico ya que requirió de asistencia médica. Marino Alvarado, junto al equipo coordinador de PROVEA, solicitó en días pasados o recientes medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a los constantes actos de hostigamiento e intimidación por parte de altos funcionarios del Estado venezolano debido a su labor como activista de derechos humanos. Dichos ataques incluyen al presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Aunque, por supuesto, ahora no podemos afirmar los nexos existentes entre este hecho ocurrido y las amenazas proferidas por estos funcionarios contra Alvarado, este suceso genera preocupación. Hoy en la página de PROVEA Se anunciaba que Marino Alvarado asistirá junto al equipo de Provea al Ministerio Público a formalizar la correspondiente denuncia. Esta es la información que manejamos hasta ahora. Alfredo González para Contacto Sur. Esta semana, Aler y la comunicación popular en América Latina ha recibido una gran noticia. Se trata de la entrega del premio RACTO al padre Ismael Moreno, el padre Melo, director de Radio Progreso en Honduras. Ganan el premio a una distinción muy importante por la lucha a la libertad de expresión y los derechos humanos, diciendo la verdad y enfrentando la violación de derechos humanos en Honduras. El padre Melo, que se le conoce cariñosamente, y director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, declaró de esta manera a nuestros amigos y asociados de FEGER en Guatemala. Mire, permítame decirle, pero a mí lo que me nace espontáneamente decirle a todas las personas que están escuchando leer es una palabra de gratitud a esta hermosa red de Aler. Porque cuando nosotros, en los tiempos aciagos de golpe de Estado, Radio Progreso tuvo el acompañamiento, digamos, militante y espiritual, activo, de toda la asociación de educación radiofónica ALER de toda América Latina. Nosotros nos sentimos deudores de ALER y nos sentimos muy comprometidos con ALER. Ahora que yo y mi equipo hemos recibido este premio tan importante, yo lo que quiero es hacer un reconocimiento a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, porque es un premio que significa un fortalecimiento de la radiodifusión de los medios de comunicación alternativos de América Latina. Y para nosotros, el vínculo y el modelo de una red latinoamericana es ALER, y por eso yo quiero decirle así públicamente que este premio es un premio para ALER también. Y no lo quiero decir solo de palabras, sino que creo que esto personalmente y como equipo me compromete a continuar fortaleciendo esta red para que las visiones locales y nacionales tengan un contexto latinoamericano. Porque solamente construyendo cada vez más articulaciones regionales, latinoamericanas y continentales, es como podemos fortalecernos frente a estados y frente a grupos de poder que cada vez más, ellos sí se articulan desde el mal. Nosotros tenemos que articularnos desde el bien para que hagamos el bien de la mejor manera posible. Y desde Contacto Sur hacemos extensiva la felicitación a todo el equipo de Radio Progreso en Honduras, al padre Ismael Moreno y a todo el equipo y al pueblo de Honduras por este premio. Felicitaciones. Seguimos con más noticias. Vamos a Ecuador. Allí el discurso del presidente Correa ante la Asamblea de las Naciones Unidas ha recibido críticas, pero también apoyos y respaldos de figuras políticas ecuatorianas. Vamos con Felipe Mosquera, de nuestra asociada, la Red Corape. Amigos, amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El presidente de la República, Rafael Correa, acudió a la 70ª Asamblea de las Naciones Unidas, donde su discurso giró alrededor de temas como la pobreza, el medio ambiente y la movilidad humana. Sin embargo, el titular de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, criticó esta intervención porque existirían contradicciones entre lo que dijo el presidente Correa y lo que se practica en el país. Y aquí en el Ecuador, mientras el presidente Correa, con tanta doble moral, si hay algún cinismo pero único y supremo del presidente Correa que no tiene parangón en la historia, se va a las Naciones Unidas a decir que están aplicando el buen vivir con absoluto respeto, en paz con las comunidades y los derechos de la naturaleza. ¡Cuánta doble moral! Paz con la naturaleza y sin embargo se pretende irrumpir, sacrificar el Yasuní, Quimsa, Cocha, Fruta del Norte, Pananza, San Carlos, Río Blanco, Intac, Pacto y tantas y tantos otros comunidades con proyectos megamineros. Presidente Correa va a las Naciones Unidas a dar su discurso y decir que condena la criminalización de libre tránsito de las personas, sin embargo a mi compañera se le metió en la cárcel, se le fue una detención ilegal, se le deportó hacia el Brasil y ahora se niega la visa. Tanta doble moral. De esta manera, el ex titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Fander Falconi, manifestó que la intervención del presidente Correa fue coherente pese a las críticas y manifestó que no se puede juzgar en base a lo que califica como elementos aislados. Entonces, digamos, esto no puede opacarse por un elemento aislado que ha tenido su propio procesamiento y además que está dentro del contexto de una discusión política que la hemos vivido en los últimos días. Es decir, creo que hay que hacer una diferenciación sustantiva entre lo uno y lo otro. Yo no creo que se pueda deslegitimar toda la acción de un Estado, de un gobierno, de sus instituciones por abrir un tema tan importante como la movilidad humana e incluso en algunos casos liderarlo desde la política de relaciones exteriores del país. Entonces yo creo que no se puede deslegitimar, digamos, una acción, una denuncia internacional, un compromiso de política internacional con aspectos de política local, donde yo creo que ha habido bastante coherencia entre los aspectos programáticos que persigue el gobierno del Ecuador. Finalmente, el presidente Correa criticó la metodología de la Asamblea de las Naciones Unidas respecto a la participación de los presidentes y la calificó de ineficiente por el tiempo de los discursos y señaló que no regresaría a otra asamblea porque, según el primer mandatario, nadie escucha las intervenciones. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, reportó Felipe Mosquera. La mirada hoy se centra en Santa Marta, Colombia, ciudad costera de Colombia. Allí se reunirán los ministros de Defensa, tanto de Colombia como de Venezuela, para continuar la discusión de la Agenda Conjunta de Acciones en torno al tema fronterizo. El general en jefe, Vladimir Padrino López, y ministro de la Defensa de Venezuela y su homólogo colombiano, Luis Carlos Villegas, profundizarán en la agenda de normalización de las relaciones, así como la normalización de la frontera, también estrategias para enfrentar el narcotráfico, el contrabando de combustible y el crimen organizado. Así que la reunión, luego de dos suspensiones, se realizará en el día de hoy en Santa Marta, Colombia. Paraguay, tras diversas protestas estudiantiles, miles de estudiantes, como lo venimos informando, tomaron la Universidad Nacional de Asunción, una universidad muy importante, y solicitaban la renuncia del rector de esta universidad por estar involucrados en casos de corrupción. Lo cierto es que el rector renunció a esta casa de estudio que atiende a 54.000 estudiantes y el ex-rector Froilán Peralta enfrenta un proceso por corrupción y obstrucción de la investigación. Además de haber renunciado, lo llevaron detenido a la cárcel de Tacumbú, en Paraguay. Peralta, quien dice ser inocente de los cargos, se entregó a la justicia hace una semana y estuvo detenido varios días en la División de Delitos Económicos y ahora está en la cárcel. Fue ingresado al penal como preso número 39, número 24. Recuerden que los estudiantes denunciaban que el rector ganaba hasta 10 salarios sin cumplir diversas funciones y tenía a personas que no cumplían los requisitos como profesores titulares. Esto llevó a una toma, a movilizaciones, y ahora la expectativa está en la Administración de Justicia de Paraguay. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.